Miércoles 31 de diciembre, en un ratito más vamos a estar brindando para que se vaya este año, un año realmente para el olvido, pero decir eso es ser reiterativo en la Argentina y fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, que es donde he vivido toda mi vida, valga la redundancia. Siempre nos despedimos así, y lo peor de los últimos años es que el año que viene es peor, y el otro es peor, y el otro es peor, y siempre así. Hablo en términos políticos, ¿no? Después cada uno hará sus balances personales, sus balances profesionales, qué sé yo. Nosotros acá cumplimos este año, hace un mes atrás, 35 años, y eso es interesante, ¿no? Un programa de radio que se pudo hacer durante 35 años, y bueno, tiene algún valor, pero son valores que sirven desde lo profesional, pero cuando uno ve que las cosas no están bien a nivel general, y justamente cuando uno trabaja con ese tipo de cosas en el periodismo, con las noticias, con cómo se está viviendo, etcétera, bueno, hacen que la felicidad no sea completa, aunque hoy vamos a festejar y vamos a brindar. Por los logros. Por ejemplo, los logros de estar en esta radio, 35 años, en FM La Tribu, agradecer. Bueno, en principio, por supuesto, a Eli Baldonado, que está en la operación técnica. Después viene Soledad Vázquez, que la reemplaza también. Agradecerle a ella. Agradecer a todos los que hicieron posible que este programa se haya podido hacer. Y en lo concreto, yo y por cómo estamos trabajando, después de haber pasado por todas las etapas en este programa, hablo por la etapa de estar una sola hora por semana, por la etapa de estar todos los días una hora durante 4 o 5 años, lo mismo durante 5 años, todos los días una hora, antes a la mañana, después a la tarde, es decir, casi 10 años haciendo este programa que haya sido la línea editorial de la radio, a veces al comienzo, a veces en media tarde. Así que bueno, nuevamente, gracias Eli Baldonado, gracias Camilo, que de él se trataba, el que me acompaña hoy, Camilo, en la producción, y después, bueno, hablaremos un poco sobre espectáculos, cine, y bueno, y en este programa nos hicimos fanáticos o observadores, no es para tanto el fútbol femenino, de eso vamos a hablar un poco. Si podemos decir un balance de este año concreto, decirlo en pocas palabras, podemos decir que este fue un año en que se ratificó que uno de los grandes problemas de la Argentina era la casta política, que era lo que había denunciado el gobierno de Milei, contra lo cual decía que iba a pelear, y se ratificó que este gobierno es más casta que la casta. Es decir, esas dos cosas, ¿no? Ya sabemos, hay una casta que habría que eliminarla del mapa político. Que se entienda bien esto, ¿no? Es decir, todos estos senadores, diputados, presidente, vicepresidente, funcionarios, chorros en general, habría que eliminarlos del mapa político. Y bueno, y eso se va a hacer cuando se construya una alternativa. Hoy cerramos 31 de diciembre de 2025 sin ninguna perspectiva política hacia futuro. Entonces, lo que vemos, ¿qué vemos? Que se afianzaron las castas. Hoy hay cantidad de investigaciones, pero claro, también está la casta judicial. Y ese es también un problema, porque los jueces probos son contados con los dedos. Pero bueno, uno sigue manteniendo la ilusión. Ya hay muchos políticos presos, es decir, no hay presos políticos, hay políticos presos, chorros que desde la política choreaban. Tenemos muchos, no los vamos a nombrar, por ahí el símbolo que es Cristina Fernández, pero después hay cantidades. Se sigue dilucidando qué va a pasar con causas. Está la causa de los cuadernos, en donde está comprobado el choreo, los retornos, todo del gobierno anterior. Está la causa de que los negociados con el CEPO, también del gobierno anterior. Está la causa de Landis con este gobierno. Está la causa del Chiqui Tapia, de el Tobillino, con el gobierno anterior y con este gobierno, porque robaron transversalmente, más allá de los funcionarios que los hayan sostenido, y que Tobillino diga que está en contra de Milei, o que el Chiqui Tapia y se moviera más cómodo con el gobierno anterior, pero bueno, esto es transversal. Están la causa del jefe penitenciario ahora, un hombre que puso burla y que también parece que hace negocios en las penitenciarías con la comida. Es decir, para un lado, para el otro, esto es transversal, y aunque haya algunos medios que se ensañen más con una cosa que con otra, o haya algunos medios que vivieron años tapando la corrupción, como ese de La Página, ¿vieron? Del encargado, del portero, ese que se vivieron años tapando la corrupción, entonces ahora se sorprenden porque les cuesta denunciar a la corrupción de acá, que hay en este momento. Aquello que denunciamos siempre, todos los casos, tenemos menos problemas, porque es muy simple. Enseguida se puede investigar, enseguida hay alguien que te cuenta, y aquellos que hemos vivido acá en la ciudad de Buenos Aires sabemos cómo es lo de las coimas, lo de los retornos. Aquellos que hemos trabajado en la actividad privada durante muchos años y sobre todo en empresas, sabemos lo que era si vos querías participar de tal licitación del Estado, lo que tenías que hacer, a quién tenías que retornar, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos los gobiernos, bueno, cuando nosotros logremos que todo esto, que hoy toqué a grandes rasgos, porque no vamos a estar hablando, si empezamos a hablar de causas de corrupción, tengo que hacer 10 programas seguidos, para las causas de corrupción del gobierno anterior, para las causas de corrupción de este gobierno, y todavía para causas de corrupción que quedan del macrismo, y para las causas de corrupción que quedan de ya desde el comienzo del kirchnerismo, entonces sería, los aburriría. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Yo lo siento, porque quisiera terminar el año brindando, diciendo que espero que el año que viene todo sea mejor, que no haya tanta corrupción, pero parece que la plata le gusta mucho a la gente, y a la gente le gusta mucho la plata, le gusta mucho la plata fácil, y cada vez le gusta más la plata fácil. Y cada vez vemos que en general el pueblo quiere trabajar cada vez menos, y cosa que está bien, todos queremos trabajar cada vez menos, pero no a costa de tenernos que corromper. Pero bueno, ese es otro tema. Cerramos también un año con mucha violencia, después vamos a hablar de algún caso de gatillo fácil. También, lamentablemente, hubo víctimas de balas perdidas, no muchas, por ahí como en otros tiempos, pero también en los festejos. Hubo medidas que han hecho que escuchemos mucho menos petardos acá en la ciudad de Buenos Aires. Se prohibió o pirotecnia ruidosa, se prohibió la pirotecnia ruidosa, y eso yo considero que es un avance. Por lo menos no ha habido prácticamente casos en el Instituto del Quemado. Esperemos que hoy pase lo mismo. La gente toma menos, el pueblo toma menos. Una, porque cada vez las bebidas están muy caras. Otra, porque hay una tendencia. Las grandes marcas están tirando muchas bebidas sin alcohol, cosa que no ocurría hace años atrás, como sidra sin alcohol, cerveza sin alcohol. Ahora hay hasta un vino espumante. Está bueno, que se tome menos alcohol, pero un poquito de alcohol nunca viene mal. Pero bueno, ¿qué quería decir con esto del alcohol? Que en los controles de alcoholemia hubo casi la mitad de autos secuestrados y de gente multada con respecto al año pasado. En esta Navidad se junta todo esto que decía, las bebidas sin alcohol, un poco de responsabilidad. Seguimos teniendo problemas de responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires, seguimos con la misma ciudad que se manejó todo este año, la misma ciudad que Larreta decía que olía a pis, estos últimos tiempos huele a basura. Y no se puede solucionar el problema de los contenedores. Yo la verdad que a veces digo, bueno, no queda otra, hijos del rigor. Yo ayer 30 bajaba la basura. Yo a veces cuando pasan a buscar la basura al otro día, y si uno tiene basura por ahí la saca directamente en el edificio, y vi que estaba todo el papel, todo el cartón, todo tirado afuera del contenedor. Abro el contenedor, estaba vacío. Yo, ¿qué quiero decir? Yo no creo que esté bien las multas a los cartoneros, no. Ustedes conocen cómo pensamos en este programa. Ahora, ¿cómo solucionamos lo de la basura? Todo el año me la pasé hablando de la mierda de los perros y todo el año me la pasé hablando del olor a basura. No se puede andar por la ciudad. No se puede andar. Los sábados, los domingos, que es cuando no se recoge la basura, está todo tirado, no se puede andar. No, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no seremos hijos del rigor? Y bueno, una fuerte multa. Hay cámaras, hay todo. A ver, mira quién sacó la basura. Fuerte multa y listo. Porque no es un problema de que estamos jodiendo, como me dicen algunas veces los progres. Hay que ensuciar todo. Macri es facho. Hay que ensuciarle todo porque es facho. No, me parece que no lo joden a Macri. Joden al vecino. ¿Saben qué feo que es andar por las calles con olor ya no a pisa mierda? El otro día estaba el Jaime Bailey, este hombre que vino de este impresentable, ¿no? Este comunicador, qué sé yo, pero dice que estaba en Recoleta y salió, iba al cine a ver una película. Si no podía creer el olor a mierda que había por toda la calle Vicente López, mis hijos le dieron náusea, dijo. ¿Y saben qué es cierto? ¿Y saben qué es cierto? Bueno, entonces llegará el año de ponerse los pantalones largos y decir, bueno, al que aplicar las leyes están, multa. No puede ser que alguien tire la basura a la calle. Y después, por supuesto, otras formas por ahí de recolección de basura. Pero lo de los contenedores, lamentablemente, es así. Por lo menos en mi barrio, zona sur, siempre la basura está fuera de los contenedores. Habrá que... Uno cuando ve a alguno que tira las cosas fuera de los contenedores, le dice... Qué sé yo, el otro día yo veía una chica de un negocio sacando basura y en vez de dejarla dentro del contenedor y no era reciclable, la dejaba afuera. Le digo, ¿por qué no la pones adentro? Ah, bueno, pero qué sé. Es decir, cosas mínimas. Yo quisiera terminar el año así. Yo, con votos para cosas máximas, que creo que no las voy a ver en esta vida, si existe otra por ahí, sí. Y con votos para cosa mínima, ser más empático con el vecino, ser más solidario, ser más cuidadoso. La ciudad, bueno, ¿quieren que yo le haga crítica a Jorge Macri? Le hago en este programa 200.000 críticas a Jorge Macri. Y sé que es el responsable de casi todo. Y en este caso es el responsable por no poner gente para hacerle multas a aquellos que tiran la basura por fuera de los contenedores, aquellos que hacen que los perros rompan todos los canteros en las plazas, no, que está mandando la plaza de Boedo cada dos por tres mandando gente, poniendo alrededor para que no pisen los perros. Solamente cumplir las leyes, tienen que ir con correa, con bozal, van con correa, con bozal. Hay que tirar entre las 19 y las 21 la basura en un contenedor, hay que tirarla entre las 19 y las 21 adentro del contenedor. Hay que ser más empático con los vecinos, y bueno, de eso se trata. Ahora, esto no quita de lado que se estén haciendo obras en la ciudad de Buenos Aires, a mi juicio al pedo, como los canteros que están poniendo en Independencia y en determinadas cuadras. Así que bueno, terminamos un año así, pobres contra pobres, porque el que se jode cuando le ensucian la ciudad no es el rico, El rico pasa la Navidad en el country, no sale a la calle a oler el aroma que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Siempre lo que nos jodemos somos los pobres. Y algunos se creen que están jodiendo a los ricos y joden a los pobres, esa es la verdad. Por ahí muchos viven equivocados, bueno, yo también viví equivocado y seguramente vivo equivocado. Así que bueno, en las cosas simples creo que estaría lo mejor. Como la canción, valoremos las cosas simples, porque por ahora aquello que yo sueño, la revolución, las utopías, están lejanas. Entonces, valorar esto, ¿no? Tratarnos bien entre la gente, tratarnos bien los vecinos, tratarnos bien con los afectos, con los que no son afectos. Pero también pelear, por supuesto, por el resto, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no depende de nosotros que el colectivo 148, que estén de paro, que le arruinen la vida a todos los porteños y la gente de la provincia, Florencio Varela, Quilmes, etcétera, pero que se la arruinen los empresarios que no están pagando debidamente los sueldos a los trabajadores. Porque ¿qué otra herramienta tienen los trabajadores? Y no trabajar. Si no te pagan, ¿cómo vas a trabajar? También te arruinan la vida cuando en la ciudad de Buenos Aires tenés líneas menos, como menos la 90 ya no está. La semana pasada la 99 fue absorbida por la 106, la 23 ya no está, la 75 que dicen que fue absorbida por la 115, pero cambiaron los tramos. La 75 no está, cuatro líneas en un año que te dejan de a pie. Una de las líneas yo la tomaba y conozco mucha gente que la tomaba, ahora va a tener que tomar dos colectivos, hablo de la 75. Esas también son cosas simples en donde te arruina el Estado, te arruina el empresario, la avaricia, ¿no? Nosotros tenemos cantidad de empresarios que se mueren en cajones de oro. ¿Irán a un lugar mejor? Vaya a saber. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Bueno, por eso brindemos este 31 soñando con una sociedad más justa, una sociedad donde todos podamos estar mejor, una sociedad donde no puedan existir nunca más los Mileys, ni las Cristina Kirchner, ni nada de todo esto que estamos sufriendo. Y cuando digo existir, lo digo que se entienda como debe ser, sus ideas, su ideología, sus mentiras, sus relatos, su maltrato, de diferentes maneras, pero todos apuntan al mismo lado. Yo nunca pensé que iba a venir un Milei. Si hubiera estado más atento por ahí al gobierno anterior y al peronismo, como pude estar atento los últimos años, me hubiera dado cuenta que venía Milei, porque Milei es obra de eso. Es obra de los que vinieron a arruinar el país hace muchos años y hoy lo siguen arruinando. Y lamentablemente algunos quieren instalar una alternativa contra Milei con las mismas recetas que nos llevaron a esto. Sí, fíjense qué paradoja, ¿no? Los jubilados, Alberto Fernando, bajándole un 50% los salarios en los 3 años que estuvo a los jubilados. Y hoy la gente, Alberto Fernández, la gente que apoyó eso, dice que son la solución para enfrentar y pararle la mano a Milei. Ni que habla Cristina Kirchner vetando el 82% que en Imóvil era del mínimo vital Imóvil. Ni que hablar de Kirchner, que lo obligó la corte por el fallo Badaro a tener que, y después primero el fallo y después tener que sacar una fórmula porque no tenían fórmula. Te daba Kirchner o Cristina, te daban a vos te doy tanto, a vos que ganás tanto te doy tanto, esa cosa de la reina. Y a este gobierno que vino directamente a Milei, que vino a destrozar todo. Bueno, así estamos. Acá, el año que viene, vos vas a seguir escuchando aquellas cosas que muchas no están en los medios, otras que sí están, y siempre vamos a estar opinando sobre lo que creemos que por lo que debemos pelear. Un país mejor, mejor distribución de la riqueza y que la violencia no engendre violencia. Sin violencia todo va mejor. Aunque en algún momento pudiera ser la partera de la historia. Vamos a un corte. Este tema de hoy, Nobleza Obliga, yo estuve pasando cantantes prohibidos, canciones prohibidas durante todo el año, y así cerramos el año. Por ahí el año que viene hacemos otra cosa con el tema de la música. Y hubo algún cantante peronista o actor peronista prohibido después de la, entre paréntesis, Revolución Libertadora. Nosotros hemos pasado acá cantidad de cantantes, Yupanqui, Pugliese, músicos o canciones prohibidas durante el gobierno peronista, sobre todo aquellos que militaban en la izquierda, ¿no? El gobierno peronista siempre los perseguía. Pero en este caso perseguían a un peronista, cosa que no estaba bien. Y ese peronista era el que había hecho la marcha peronista. O mejor dicho, el que la había cantado. Y hoy lo vamos a poner. Vamos a cerrar el año con Hugo del Carril, no con la marcha, que me parece aparte una parte de la hipocresía peronista, ¿no? Combatiendo al capital. Al único capital que combatieron fue al libro de Marx. Vamos a poner Esta Noche Me Emborracho, pero sí les vamos a contar, porque así como creemos que era una barbaridad que el gran cineasta que fue Hugo del Carril y cantante haya sido prohibido por cantar esa marcha, también vamos a contarle quién hizo la marcha peronista antes de ir a Hugo del Carril, porque nadie lo sabe. La hizo la marcha peronista Oscar Ivanisevich, que era ministro de Educación de Perón y que después fue ministro de Educación de Isabel Perón. Fue el que, si recuerdan, aliado con las 3A, él con Otalano, dijo que llegaba a Educación para limpiarla de los marxistas, sobre todo a la universidad. ¿Se acuerdan? Un fascista, nazi. Bueno, él se hizo la letra junto con Juan Ricardo Striff, que en realidad fue el de la marcha, fue una marcha sacada de la marcha del equipo del Club Barracas, pero bueno, esa cosa de fachos y fachos y más fachos y que hoy siguen y se siguen reivindicando y qué sé yo, y que los reivindica Kicillof como Rucci y seguramente que Iván Isabel también, y a toda esa gente que aliado con las 3A liberaban al país de zurdos, de nosotros. Algunos quedamos para recordarlo a qué se dedicaban ustedes. Bueno, pero Hugo del Carril tuvo otra, tuvo, fíjense, una anécdota también de Hugo del Carril. Hugo del Carril hizo la película Cuando las aguas bajan turbias, y el libro era de Alfredo Varela. Alfredo Varela estaba preso porque era comunista y porque había hecho Cuando las aguas bajan turbias, porque tenía un contenido ideológico. Y Hugo del Carril pensaba que tenía que hacer la película. Y fue y le dijo a Perón. Y se plantó con Perón. Le dijo, me tiene que dejar. Bueno, le dijo Perón, sí, anda. Lo único que le autorizó Perón a Hugo del Carril era que fuera a la cárcel a hablar para todos los detalles del guión con Alfredo Varela. Bueno, esas cosas de la vida. Lo conocí a Alfredo Varela en un calabozo de Coordinación Federal. El que hizo Las aguas bajan turbias, el que Hugo del Carril demostró que más allá de su ideología podía hacer cosas con gente de otra ideología y que le torció, se le plantó a Perón diciéndole yo esto lo voy a hacer. Así como hizo la marcha peronista, también hizo todas estas cosas. Esta noche me emborracho, Hugo del Carril. Descangallada, la vista madrugada salir de un cabaret. Laca dos cuartas de cogote, una percha en el escote, bajo la nube. Chueca vestida de pebeta, ceñida y coqueteando, sobre nube. Parecía un gallo desplumado, ofrendo a compadrear el cuero picoteo. Yo que sé cuando no aguanto más al ver la sierra que faldo llora. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice rey y pechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Él me tuvo de rodillas sin volar hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Fiera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que uno amó. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mando bien mamao pa' no pensar. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. Bárbara Yorcil, la voz que logró revolucionar al rock femenino, presenta No fue amor, una canción que transforma el desamor en amor propio. Todo empezó por tu cara, todo siguió por mi foto, y lo usamos de excusa para anestesiar los corazones rotos. Bárbara Yorcil. Vos te quedaste soltero, y yo con casa sola, no pude concentrar. No fue amor, lo nuevo de Bárbara Yorcil. Me dieron ganas de morderte y me dormí acurrucada en tu pecho. No fue amor, no fue amor. Escuchalo, cantalo, dedicalo. No fue amor, disponible en todas las plataformas digitales. Eso que falta en la tribu. De lunes a viernes, de 13 a 14 horas. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Infraestructura del segundeo. La tribu, 36 años. Viva. ¡Viva! ¡Viva! La tribu viva. El sitio de lo común. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Comunicados con Diego Raus, sociólogo, magíster en ciencias políticas, docente de la Universidad de Buenos Aires. Durante el año hemos hablado un par de veces. Ha en algún momento dicho algunas cosas que resultaron interesantes y que después pudieron ser corroboradas con la historia, como por ejemplo el desencanto en la clase política, ¿no?, que se manifestó en algunas elecciones. Por eso queríamos ver qué balance hacía de este año político-económico. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Gracias por atendernos, No, por favor, por favor. Bueno, seguimos viendo un desencanto de la gente en la clase política y una falta de perspectiva hacia el futuro, de una nueva alternativa. Sí, yo creo que con solamente ver las noticias, leer un poco el diario, recorrer así los medios, es que no solo seguimos, sino que cada vez es peor, ¿no? Es una clase política que en varios aspectos, voy a mencionar solamente dos, sigue no solo desencantando, yo creo que a esta altura ya defraudando absolutamente a la gente, ¿no? Por empezar, y aunque no parezca grave, pero por empezar, el nivel de ciertas, no digo debate, porque para debatir hay que tener ideas, ¿no?, de ciertos intercambios, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, con insultos, con tratar de gato, tratar de corrupto, tratar, digamos, a ver, nadie dice que sea esto la nobleza de Luis XV, pero se supone que se están debatiendo cosas para el país, ¿no? Y terminar en la chicana y el insulto personal, eso por un lado, pero por el otro lado, y esto sí es lo más grave que se ha visto después de la elección de octubre, fue, por decirlo así como en el fútbol, el pase de diputados o senadores electos, ¿no? Electos y por un partido, por una fuerza política, por un programa político, que en dos minutos, en tres minutos, y de acuerdo a ciertas conveniencias, intereses, plata para los gobernadores, se pasan al oficialismo, ¿no? Entonces, se supone que el Congreso están los representantes del pueblo, y los representantes del pueblo son los representantes de los distintos intereses del pueblo, forma de ver las cosas del pueblo, ¿no? Por eso se habla de partidos políticos. Partidos políticos quiere decir es una parte de la sociedad que tiene tales ideas, ¿no? Entonces, cuando uno vota a un representante que representa sus ideas, su parte de la sociedad, y este representante en dos minutos se pasa a las ideas opuestas, bueno, ¿qué es eso sino desencanto, decepción? Prácticamente una defraudación, ¿no? Claro. Vos decías, recorriendo simplemente los medios, ¿pensás que realmente mucha gente le da pelota a las agendas que va manejando el gobierno y lo que queda de la oposición? No, precisamente. A ver, uno dice el desencanto, la decepción, y eso tiene un resultado objetivo. El resultado objetivo me importa tres pelines, lo que se habla, lo que se discute, lo que se vota, ¿no? El tema es que después lo que se habla, discute y se vota, ahí sí empieza a tocar la vida de la gente, ¿no? Entonces eso es lo grave, ¿no? No se le da bola, por simplemente no se le quiere dar interés al debate, etcétera, etcétera, pero después los resultados de eso nos toca la vida cotidiana, y eso se transforma en un problema mucho más importante, ¿no? El otro día, el otro jueves, el jueves 18, participé de la marcha de la CGT, ¿no? Estuve, aparte, haciendo mi labor periodística también, y vi una marcha más, por decirlo de alguna manera, es decir, no se han superado la marcha por la universidad de hace un año atrás, de más de 400.000, 500.000 personas. Esta fue una marcha de un 10% de esa gente, pero vi que se hizo una marcha prácticamente express. La CGT estuvo 15 minutos, hubo dos discursos, se cantó la marcha peronista y se desconcentró. Es decir, esto la gente, ¿cómo pensás que lo ve? ¿Y cómo lo ven ustedes, los sociólogos? Esto que van a una marcha, que es en contra de reformas, bueno, que ahora se va a discutir en febrero del año que viene, y que se termina el acto cantando una marcha que es partidaria. ¿Esto sirve, ayuda o espanta? Y bueno, vos dijiste recién la palabra acto, ¿no? Y uso la palabra que se usa en los medios, los influencers, un acting, ¿no? Una actuación. Es decir, una actuación es lo que hay que hacer. Y lo que hizo la CGT es lo que hay que hacer para la pur la galería, como se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien, presentan la reforma laboral, nosotros tenemos que hacer una marchita, hacer un palco, decir que nos oponemos y nos vamos a casa, ¿no? Es un problema importante, es una cosa que ya tiene años. Digamos, no vamos a seguir discutiendo qué representa la CGT, qué representa líderes sindicales que hace 30, 40 años están en sus gremios, etcétera. Ya se habló al infinito de eso, ¿no? La otra parte del problema, y creo que esto sí es importante, es que se discute esto y se llama la reforma laboral. Entonces, reforma laboral sí, reforma laboral no. Y no hay un análisis serio de cómo está funcionando en la Argentina, en América Latina y en el mundo, pero hablemos de Argentina, el mercado de trabajo. Cómo cambió, se transformó en estos últimos 30 años, ¿no? Es decir, al no haber un análisis serio, directamente el gobierno presenta un proyecto de reforma laboral que es básicamente abaratar el costo del trabajo, ¿sí? Y seguir precarizando el trabajo. Listo, como no hay debate serio, yo pongo eso en la mesa. Y como no hay debate serio, del otro lado dice, no, nosotros vamos a defender esto y esto y esto. Cuando hay que pensar todo de nuevo, porque el mundo cambió. Claro. Y la forma del trabajo cambió. Tenemos en estos momentos, ya viene de una década y media atrás, tenemos, todo el mundo habla, o en los medios sale el desempleo. Ah, el desempleo estaba a 6,9, bajó a 6,6. Y el problema del trabajo, y con eso de la vida de la gente, no es el desempleo, es la informalidad laboral. El 46% de la población económicamente activa está en el mercado informal. Es decir, lo que se dice, trabaja en negro. Sin salario, sin convenio colectivo, sin leyes sociales, sin despido, sin indemnización, sin aguinaldo, sin nada. Entonces, entre el desempleo y la informalidad laboral, el 50% de la población económicamente activa, y de ahí la familia de los trabajadores, está cada vez más precarizado, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿eso es obra de gobiernos malos, gobiernos buenos? No, en parte sí, en parte, pero en parte es cómo cambió la tecnología del trabajo, ¿no? Cómo cambió la forma del mercado de trabajo. Y eso es lo que no se llega a fondo, ¿no? Es decir, no es santo de mi devoción, pero leía en los medios, aparentemente una intervención de Massa, sus diputados, etcétera, que decía, bueno, lo único que no se puede hacer es oponerse de plano a una reforma laboral. Y creo que en ese sentido Massa tiene razón. No hay que oponerse de plano porque la presenta el gobierno y es neoliberal, etcétera. Lo que hay que hacer es discutir cómo funciona el mercado de trabajo hoy y qué se puede hacer y cómo se pueden adaptar las cosas a este funcionamiento actual del mercado de trabajo. Claro, un poco por lo que vos decís, vamos al comienzo de lo que hablábamos. Al ser una oposición que no genera otros proyectos, porque por ahí se podría estar discutiendo, bueno, nosotros no tenemos este, pero tenemos este otro, ahí delinearon algunas cositas, pero digamos, cosas ya repetidas que no sirvieron para nada. Al no haber una propuesta concreta, siempre esto es ganancia para el gobierno. Sí, en realidad, en este plano exacto, al no haber una ganancia concreta, vuelvo a reiterar, es ganancia para el gobierno que presente un proyecto que, reitero, su objetivo principal es seguir bajando los costos del trabajo, ¿sí? Es ganancia para las empresas, y sobre todo para las empresas. Los grupos económicos, claro. Sobre todo para los grandes grupos económicos, aunque también eso habría que repensarlo, ¿no? Sería largo, pero para los grandes grupos económicos, es decir, las grandes empresas transnacionales o etcétera, el costo del trabajo, por el contrario, están dispuestos a pagar buenos salarios a cambio de trabajadores muy calificados, ¿eh? El tema es las pequeñas y medianas empresas, que son primero las que crean trabajo, porque son menos tecnológicas, son más mano de obra intensivas, y por supuesto las que necesitan, donde el costo laboral sí es importante. Entonces, si tenés trabajadores poco calificados, porque vienen del mercado informal, y encima el costo del salario, etcétera, bueno, esa gente sí es muy sensible, ¿no?, al tema laboral. Por eso digo que esto exige una discusión muy, muy importante para actualizar todo cómo funciona el trabajo hoy. Claro, aparte también revisar convenio por convenio, porque muchas cosas que están ahora en la palestra, como el banco de horas, en las casas de comidas rápidas ya existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Cantidad de chicos que trabajan a la mañana, a la tarde, a la noche por la misma plata, y que trabajan pocas horas cada uno, ¿no? Es decir, y después tenemos comercio, que más o menos es lo mismo. Es decir, hay muchas cosas que habría que ver en qué realmente se está haciendo la reforma, ¿no? Es que es muy heterogéneo. Hace 50 años el mercado de trabajo era empleadores y trabajadores, y el trabajador era todo trabajador bajo convenio colectivo. Hoy el mercado de trabajo es absolutamente heterogéneo. Incluso esta nueva forma del trabajo, lo que se llama la uberización, el Rappi, el trabajo Rappi, ¿no?, el de los deliveries, que es una forma de trabajo que el trabajador se la aprecia. La aprecia. Uno dice, no, están explotando. Porque el trabajador la aprecia porque le permite trabajar cuando quiere, cuando necesita, y más o menos, si necesita más plata, que trabaja más, si necesita menos, o el Uber, que simplemente a veces es un complemento del trabajo que tiene en otro lado, ¿no? Por eso digo, es muy, muy heterogéneo esto. Si no se repiensa, hace 30 años, cuando empezó esta cuestión de las nuevas tecnologías y neoliberalismo, recuerdo que los grandes debates en Europa, donde primero se planteó esto, y se tomaba como ejemplo, era el sistema alemán, ¿no? Y en Francia un poco también. ¿Qué hicieron en Alemania? Bueno, ya no se necesita tanto trabajo, el trabajo empieza a cambiar, etcétera. Se pactó con los sindicatos, empresa, gobierno, bajar una hora el trabajo, las horas de trabajo, en ese momento todo el trabajo formal, para que en esas horas que se libraban de trabajo se contrate a los que iban quedando desempleados, ¿no? Digo, esto pasó hace 30 años, ya hoy en día no es la solución, ¿no? Pero quiero decir, eso es innovar, eso es pensar e innovar en el mercado de trabajo de acuerdo a cómo este realmente funciona, no como está en los papeles. Diego, ¿Cómo pensás que va a ser el año este que entra? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas ves? ¿Qué perspectivas ves en cuanto al movimiento obrero, en cuanto a la clase política y en cuanto al gobierno de Milei? Y el que tiene la pelota y la sigue teniendo, sobre todo después de octubre, es el gobierno, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, cuando uno dice el gobierno o la oposición, hay que entender esto como la época de los militares. Se decía el golpe de Estado de los militares, y al lado de los militares había sociedad civil, había intereses, había... Este gobierno no es solo el gobierno, ¿no? Hay articulaciones sociales, empresarios, grupos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? La pelota está en el campo del gobierno, y el gobierno hasta ahora lo pudo manejar el partido con el famoso ajuste fiscal y sobre todo el control de la inflación, ¿no? Ahora bien, el control de la inflación se estancó, obviamente mucho menos de lo que era hace 3 años, pero se estancó en un 2% y pico mensual, que después de un año y pico de un ajuste fiscal muy fuerte, es una inflación a lo largo del año bastante alta, ¿no? Por los costos que trae, sobre todo. Por el otro lado, el ajuste fiscal y el superávit fiscal se está consiguiendo a cuentagotas a cambio de crear más deuda, y sobre todo deuda interna, ¿no? Tirar bonos, papeles, con una buena tasa de interés, los compran los que siempre compran, ¿no? Entonces, para el gobierno es un escenario bastante, bastante cauteloso, ¿no? Su mayor rédito, que es el control de la inflación y el superávit fiscal, lo tiene... diríamos también hablando mal y pronto, atado con alambre, ¿no? Uh-huh. Y todo eso le generó, en este año que pasó sobre todo, un costo económico y social importante. ¿Costo económico por qué? El cierre de empresas. Eso lo sabemos todos, salen los medios, ¿no? La cantidad de pequeños comercios, pequeñas empresas que cierran directamente, e incluso por el lado de arriba, una buena cantidad de empresas importantes, transnacionales, que se fueron, ¿no? Uh-huh. Y el costo social de esto, que lo estamos viendo, ¿no? Un aumento de la situación precaria de la gente, por no decir pobreza, que se ve simplemente saliendo a la calle y cada vez viendo más gente durmiendo en la calle o viviendo la basura, ¿no? Uh-huh. Entonces el gobierno está en un equilibrio muy, muy delicado. Creo que si no saca algo más de lo que tiene hasta ahora, control de la inflación y estabilidad fiscal, se le va a ir complicando por el lado social, ¿no? Por el lado de la respuesta social. Uh-huh. Claro, el tema, porque uno ve hasta ahora que el que existe algún nivel de violencia, pero aislada, ¿no? Es más las internas políticas, como lo que pasa con sectores del peronismo en la provincia, o también acá en la ciudad, del peronismo y también con La Libertad Avanza, pero nada que nos haya conmovido como pasó en muchos diciembre, ¿no? Sí, pero yo creo que lo que no hay que esperar un estallido social, ¿sí? A veces hay un error o de muchos grupos políticos en esto, estar esperando el estallido social para que esto se termine de golpe. No creo que sea una situación así, ¿sí? Yo creo que es una situación donde va a haber una respuesta social mucho más heterogénea, mucho más difícil, ¿no? Es decir, que se va a expresar en varias cosas, pero cuando gran parte de la sociedad empieza a hacer sentir su malestar, de la forma que sea, y por ahí sin violencia, bueno, ese es el conflicto a veces más difícil, de administrar por un gobierno. Cuando yo tengo una protesta en la calle, como fue diciembre del 2001, por ejemplo, en 3-4 días, con un costo criminal, y con acuerdos políticos por arriba, se puede más o menos controlar. Pero cuando en el seno de la sociedad está este malestar, este descontento que va creciendo y que se va transmitiendo entre las redes, los vecinos, la gente, los grupos, bueno, eso es mucho más difícil de gestionar, ¿no? Y creo que ese es el escenario social que se viene... por lo menos este año, y creo que hasta que termine este gobierno, si siguen en esta línea. Viendo toda esta situación, ¿crees que es como dice Durán Barba, que el próximo presidente, que si no es Milei, va a ser un marginal de otra ideología o un border de otra ideología? Mira, se está hablando mucho en los análisis políticos de esto, ¿no? Es decir, es un momento político que en realidad quiere decir de crisis social, ¿no? Este malestar muy que está muy adentro y que nadie logra detectar. Es un momento social en que por el cual están surgiendo estas políticas nuevas, ¿no? Estos políticos nuevos, ¿no? Sean de superderecha como desde Bukele hasta Kast en Chile, etcétera, o sea por ahí por izquierda, es decir, está claro que la clase política tradicional no tiene respuesta a esto. La gente le echa la culpa de este mal momento que se está viviendo en general y que por lo tanto de ahí no puede surgir ningún liderazgo político que dé respuesta a estos outsiders. En la Argentina la mejor prueba de eso es Kicillof. Era el heredero natural del kirchnerismo y del peronismo, corrido un poquito el kirchnerismo y la cámpora, era el único que quedaba en pie dentro del peronismo, pero claro, viene de la clase, no él personalmente, pero viene de la política tradicional, el peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué está pasando con Kicillof? De a poco se lo está corriendo de la escena, y es el único personaje o nombre que más o menos quedó parado como oposición a este gobierno, ¿no? Entonces quizá quizá lo que aparezca, como en otros países, como contestación a este gobierno, a este outsider que fue Milei, es otro outsider, y entendámonos bien, no es Grabois. No es Grabois. Uh-huh, Grabois, claro. Es parte del sistema político como tantos otros, ¿no? Parte de la casta, ¿no? De alguna manera. No sé si la casta, pero es parte de la política de este país hace varios años. Claro, hace varios años. ¿No? Aparte, bueno, yo siempre digo que los hijos no tienen nada que ver con los padres muchas veces, ¿no? En general. Pero bueno, uno suerte. Ha sufrido a Pajarito Grabois, ¿no? El papá. Sí, bueno, eso. Tampoco hay que. El hijo de un tipo que juega bien al fútbol no necesariamente tiene que jugar al fútbol bien. No, claro. Son bueno, cosas igual algunas cosas se heredó su fanatismo por la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Eso sí, porque me acuerdo cómo cobrábamos en la universidad con las agrupaciones de la derecha católica. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Vos venías hablando todo esto, el contexto internacional, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, en Bolivia, bueno, en Honduras, toda esta derechización que se ve. ¿Pensás que esto va de la mano de Milei o que justamente esto es otra derecha que podría venir también acá, ¿no? En vez de una salida por izquierda, por otro tipo de derecha, ¿no? No, es parte del mismo fenómeno, ¿no? Sea por derecha o por izquierda, cuando hubo una nueva izquierda, Boric, Petro, ¿no? El mismo López Obrador, era una nueva izquierda porque no solo reivindicaba la clásica cuestión social de la izquierda, sino porque era muy sensible a la cuestión de los nuevos derechos, el género, el medio ambiente, ¿no? Se habló de una nueva izquierda. Y ahora se habla de una nueva derecha porque aparecen estos tipos mucho más de extrema derecha, radicales, mucho más conflictivos, ¿no? Pero sí, forman parte del mismo paisaje. Lo que pasa es que cada uno también representa a representa la historia política de su país. A mí no me extraña que un Kast, que quizás sea más extremo que Milei en algunas ideas, ¿sí? Tenga ese perfil institucional con su propio partido, su propia trayectoria, haber sido senador, etcétera. ¿Por qué? Porque Chile siempre fue un país institucional. Chile fue está reconocido en América Latina, Chile y Uruguay, como dos países que siempre tuvieron una institucionalidad política muy fuerte. Le interrumpieron los golpes militares, que no casualmente, tanto el de Chile como el de Uruguay, fueron recién por primera vez en el siglo XX, en las décadas de los 70. Entonces, en países que tienen una institucionalidad política de un siglo y pico, pasan estas cosas. Puede aparecer un tipo de extrema derecha, un tipo de izquierda, pero no dentro del sistema institucional. No a los insultos, no a los codazos, no a los Milei, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Diego, como siempre, no sé si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y pensás que sería interesante. No, así en grosso modo no, pero bueno, qué sé yo. Yo simplemente siempre cito a ese escritor mexicano, Carlos Fuentes, ¿no? Sí. Un gran escritor mexicano, que decía que los latinoamericanos tenemos una creatividad infernal, una capacidad de adaptación infernal. ¿Por qué? Porque vivimos en países que saltan por los aires cada tanto tiempo, ¿no? No somos países estables como Europa, donde los ciudadanos son correctos. Acá saltamos por los aires, entonces las sociedades se acostumbran. Y bueno, una vez más estamos en convulsión, y yo creo que para la Argentina en este caso, este estado de convulsión, de permanente irritación que hay, y en las condiciones que está generando, de alguna manera va a renacer esa creatividad que tiene la sociedad argentina de sacarse encima las cosas cuando ven que no las puede tolerar. Lo habíamos hablado una vez, disculpad que tarde mucho, no. Pero este es el único país en América Latina donde la dictadura militar la expulsó la resistencia de la sociedad civil. Está claro. Con costo, pero el rechazo de la sociedad. Y este es un país que cuando la cosa no le gustó como venía ya definitivamente, te produjo un diciembre del 2001, con todo lo que provocó, y una sucesión presidencial ejemplar. No, no hubo ni una revolución, ni surgió. No, se sacó al gobierno que ya no se toleraba más y se sucedieron los presidentes, después Duhalde, la transición, después la elección. En 3 meses teníamos una elección, ¿no? Entonces, sí. Digo, hay creatividad en la sociedad argentina y creo que estos momentos necesitan de esa creatividad, ¿no? Está muy claro. Diego, como siempre, un abrazo grande, que empieces un muy buen año y bueno, seguiremos hablando durante el 2026. Abrazo grande. Bueno, un abrazo grande y buen año para todos. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Diego Raus, sociólogo de la UBA, máster en ciencia política, docente de la Universidad de Buenos Aires. Interesante y como siempre polémico. Bueno, ahora, si les parece, vamos a escuchar a Harry Belafonte de Banana Boat Song, linda canción para escuchar y para recordar a este hombre que vivió hasta el 2023 con más de 95 años, 96 creo que tenía, y que fue un luchador en contra de la segregación, un luchador allá en los años 60, 70, y que por supuesto tuvo sus canciones también prohibidas, a veces en Estados Unidos, a veces en el mundo, pero era tan grande que era muy difícil censurarlo. El activista Harry Belafonte, de Banana Boat Song. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me one go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight

interesantes para pensar, ¿no? Porque se hablaba de los outsiders y bueno, yo me acuerdo que en estos días los peronistas Bray, sindicalistas, habían dicho que querían llevar como prenda de unidad a Dante Gebel. Dante Gebel, para que todos sepan, es un pastor evangélico de mucha plata, multimillonario, que vive prácticamente en Miami, que es socio acá de Pergolini, su hermano creo que es el productor del programa que tenía. Y bueno, algunos dicen que esa puede ser la salvación. Yo no creo, pero bueno, qué sé yo. Lo que sí tiene que haber, en ese caso ya empezamos mal, porque es la casta sindical la que lo trae. Pero lo que sí queremos que haya otro tipo de alternativa. Eso por un lado. Por otro lado, me avisan, y sí, no lo dije al comienzo, que está bastante vacío Buenos Aires, ¿no? El otro día escuchaba estadísticas sobre lo contento que están en Brasil, el gobierno de Lula, que había propuesto para que el 2027 hubiera más de 9 millones de turistas. Esto se superó en el 2025. ¿Y saben quién aportó 3 millones de turistas? ¿Quién va a aportar? Argentina. Por eso, como muchos son de acá de Buenos Aires, uno ve que hay más tranquilidad y suponemos que ahora ya en enero tengamos un enero por lo menos a nivel gente tranquilo, ¿no? Se nota, yo camino por el barrio de Almagro y ahí sobre todo Medrano, Díaz Vélez, ahí que se acumulan todos los colectivos, bueno, entre que hay menos colectivos, lamentablemente, ya hablaba antes, pero hay bastante menos gente que han tenido la suerte que en un año de tanta crisis pudieron tomarse unas vacaciones, ¿no? Bueno, vamos a los audios de lo que pasó fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Vanina Biasi es legisladora de la ciudad, ingresó hace poco, fue electa en las últimas elecciones por el FIT, y bueno, ha sido denunciada por antisemita, una barbaridad. En otro momento fue Bodar, fueron otros. Las causas casi todas cayeron. La de Vanina no, al contrario. La causa de la denuncia de la DAIA de antisemitismo fue elevada a juicio por el juez Rafeca. Pero hoy les va a contar Vanina en un audio. ¿Cómo viene toda esta causa? Y desde ya pasamos el audio, pero también toda nuestra solidaridad, y seguimos creyendo que el Estado sionista es un Estado genocida. Efectivamente, en octubre del año 2023 yo hago algunos tweets, dos puntualmente, referidos a, en realidad en noviembre, cuando se hace el primer intercambio de rehenes, hago un par de tweets. En uno estoy respondiendo una conversación que se está dando en ese momento en las redes al respecto de si se podía o no calificar como nazi a un régimen que estaba ya ejecutando un genocidio en la Franja de Gaza. Y en otro tweet yo coloco un tema importante de ese entonces, que no sé si recordarán. En el primer intercambio de rehenes Hamas entrega a Emily Han. Emily Han es una niña que durante un mes y medio Israel decía que había sido asesinada. Entonces yo comento el problema de que hay una narrativa construida por el Estado de Israel que echa más leña al fuego, o sea, a la barbarie le ponía más barbarie aún, diciendo que esta chica había sido ferozmente asesinada, etc. Bueno, eso fue lo que motivó la apertura de la causa. La abre Stornelli, acepta inmediatamente la querella de la DAIA y de la operadora mediática del sionismo, que es Romina Mangel, y a partir de ahí lo que ocurre es que se va desenvolviendo una causa judicial que no tiene mucho que ver con los ritmos del Código Procesal Penal de la Argentina, sino que tiene que ver con ritmos políticos, si ustedes ven. Un año después me van a indagar, en vez de cumplir con los tiempos del Código Procesal Penal, el juez Rafecas tarda 5 meses en determinar después de la indagatoria si me sobresee o me procesa y o oportunamente elige el momento en que comienza la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires hacia las elecciones de mayo, en donde yo encabezaba las listas del Frente de Izquierda, por la cual soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, para procesarme, y eso lo hace en abril de este año. Y durante este año, también eligiendo tiempos electorales muy puntuales, van o luego pasa a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación confirma el procesamiento, y ahora, esto que ustedes están contando, dentro de la enorme manipulación política que tiene esta causa, bueno, este hecho es especialmente grave. Yo obviamente los estoy denunciando por cercenar la libertad de expresión, ¿no? Soy una militante política hace 32 años. Me procesaron cuando yo era diputada nacional. Si una diputada nacional no puede calificar a otro estado, bueno, ya no sé qué es lo que puedo decir o no puedo decir. En este país, muchos políticos han calificado a diferentes estados del mundo por diferentes motivos en diferentes momentos de la vida. Nosotras mismas hemos calificado como un estado genocida al estado argentino bajo la dictadura militar, y resulta ser que al estado de Israel no se lo puede calificar ni caracterizar. Esto es lo que me dicen a mí en los fallos judiciales. Entonces, acá lo que se está dando es algo muy grave. A mí me aplican la ley antidiscriminatoria, dicen que soy antisemita. Por supuesto que dentro de la causa, para argumentar semejante barbaridad, no presentan otra cosa que no sea mis tuits en contra del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque no pueden decir nada. Yo hace 32 años que hablo públicamente. No pueden ir a buscar ningún testimonio mío que muestre algún rasgo de antisemitismo en mi militancia política. Simplemente pueden mostrar que yo estoy en contra del Estado de Israel, algo que reafirmo con fuerza y que reafirmo junto a muchos que alzamos la voz en este mundo, que eso, estar en contra del Estado de Israel, es estar en contra del sionismo, ser antisionista y no antisemita. No son la representación de los judíos del mundo, de ninguna manera. El sionismo no siempre fue una fuerza política que tuvo mayorías dentro del judaísmo, y quiero decir algo muy importante. El sionismo no es una corriente política mayoritariamente judía. El sionismo es una corriente política mayoritariamente cristiana. O sea, hay 50 millones de cristianos en América Latina que sostienen y defienden el sionismo, y por supuesto en el mundo hay 15 millones de judíos, no puede asimilarse eso. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, me están aplicando ley antidiscriminatoria con el fuero federal. Yo lo que pedí es el cambio de competencia. Yo tengo que ser juzgada en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Y la DAIA no quiere por dos motivos. Porque en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires perdió sistemáticamente todas las causas que inició contra Alejandro Bodar hace 10 años, 15 años atrás, contra Beica, etcétera. Y en la justicia federal tiene a todos los jueces y fiscales de su lado, que es lo que muestra esta cuestión de que la Cámara de Casación decidió que la competencia de mi causa sigue siendo el fuero federal. ¿Contra qué? Contra el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal es muy claro sobre los delitos que se pueden tramitar en la justicia federal, que son excepcionales. Y ustedes se imaginan, son delitos de trata de personas, son delitos de narcotráfico, pero no. Pueden ser todos esos delitos y los dos tuits de Vanina, juzgado dentro del fuero federal. Bueno, este es el armado que están llevando adelante, y yo trato de no perder oportunidad de que detrás de esta persecución yo pueda seguir expresando mi defensa del pueblo palestino y mi posición en contra del Estado de Israel, ¿no? Bueno, esto decía Vanina. Así daba una explicación sobre sionismo. Sí, hay un juez que mezcló sionismo con semitismo, que es realmente por donde va la causa. No, nada que ver, ¿eh? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el sionismo con el Estado Nacional, andando sobre las tierras de Israel con los colonos, todo eso, matando gente, asesinando en Gaza, y otra cosa es un semita, un judío. Hay cantidad de judíos que son anti-sionistas. Y semitas también hay, bueno, ella decía cristiano, pero hay también árabes, lo que se ocurra. Pero bueno, estas son de las cosas que también han jodido en este año que pasó. Y ahora vamos con, tuvimos un año con lo que pasó en Navidad, que nos pareció una barbaridad, un caso de gatillo fácil. de Juan Gabriel González en la Villa 20, un hombre de 45 años con dos hijos que llegaba y la policía había ido porque denunciaban ruidos molestos, había pelea entre los vecinos y de repente le pegan un escopetazo. Él lo único que intenta es de que no maltraten a los pibes. Hay 6 policías, 2 tiran, van armados los dos, y asesinan a este hombre, Juan Gabriel. Escuchemos primero el testimonio de un primo, después el testimonio de vecinos y familiares. El testimonio del primo, por un lado, lo da ahí en la Villa 20, y los vecinos y familiares en Cruz y Escalada, en donde se hizo una movilización en contra del gatillo fácil y para que los culpables paguen. Enrique Gabriel tiene 45 años, dos hijos, Dante y Ángel, que es trabajador de la construcción, que vive acá en el barrio desde que nació. Es un trabajador solidario que le da trabajo a los vecinos y a la familia, digamos, que todos lo quieren, que hace deporte, tiene 45 años, es arquero, juega en el campeonato del barrio y que, bueno, es muy querido por todos los vecinos. Y familiarmente es un primo recariñoso, afectivo. La noche anterior estuvo compartiendo la Navidad haciendo asado, como lo solía hacer siempre. Acá en el barrio hay un cuerpo de policía especial que custodia, que ronda por el barrio y a veces tiene maltrato con los vecinos. Entiendo que fue una discusión, digamos, que quería estacionar el auto con un efectivo y la discusión pasó a mayores, digamos, y tratando de defenderse, mediando su mujer también y un vecino, digamos, mi primo totalmente descalzo, 4 efectivos lo quieren reducir, golpeándolo en la cara, generando una herida. Él se sigue defendiendo y luego en ese momento llega una camioneta de la policía, se baja un efectivo con un arma larga, lo fusila. Al fusilarlo también la señora fue golpeada por la policía, fue retirada y no se le permitió a mi prima asistencia de primeros auxilios, falleciendo en el lugar. Solamente lo asistió una vecina que le tapaba la herida con un trapo. Yo conocí a la familia, conozco a Gabriel desde chico, un buen padre, un buen amigo, daba trabajo al barrio, a los chicos, y nunca faltaba respeto a nadie. Queremos justicia por Gaby. Y nunca más gatillo fácil. Por favor, que hagamos justicia. Justicia para Gaby. Que no se debería merecer esto. ¿Cómo lo mataron? Como sin nada. Como si fuese un perro. Hijo de puta, la yuta que lo mató. Se vio bien en todos los videos cómo lo mataba. Y no te apartaba arma nunca. Justicia para Gaby. Soy amiga de la mujer. A Gabriel lo conocía, conozco a sus padres. Y Gabriel jamás fue de portar armas, jamás fue de pelearse, sino le daba trabajo a la gente. Con su camioneta la prestaba para que llevaran a la gente a trabajar. Y hoy, desgraciadamente, un bastardo que se dice policía, le pegó un balazo con escopeta abajo de la axila. Y falleció. Se nos fue Gabriel. Queremos justicia por Gabriel. Justicia por Gabriel. Justicia por Gabriel, por favor. Bueno, esto decían. Recordemos que ya se separó de la fuerza a 2 oficiales, a Daniel Miño de la octava, un oficial que es el que disparó, ya se comprobó que fue él el que lo mató, y un oficial, Vanessa Valentini, que también hizo 6 disparos, fueron los 2 que tiraron. Ya está comprobado, ya en las primeras autopsias apareció, y acá no hay absolutamente nada que pueda salvar a los policías porque está todo filmado y se nota todo muy bien qué es lo que ha pasado. Aparte de este caso, hubo un caso en también de alguna manera de gatillo fácil en Constitución, en Salta y Constitución. Ahí fue baleado Leonardo Vargas y lo que denuncian organizaciones, entre ellas la ALMAR, la Asociación de Meretrices, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, Georgina Orellano, que, bueno, también a este chico lo balearon. También un caso de gatillo fácil, pero es diferente al otro, digo para separar, ¿no? También hubo movilizaciones, es caso de gatillo fácil. En este caso, todo lo que hay filmado se ve que este chico tenía un cuchillo. Claro, tampoco avala eso a que le disparen, pero no tiene nada que ver con el otro caso que estaba totalmente desarmado, nada. Y acá, bueno, viene la reflexión de muchas cosas, la taser, que se hablaba que iba a haber taser para estos casos, porque se acuerdan también que alguien acuchilló a dos policías hace unos años. Entonces, taser, porque un cuchillo no es lo mismo que una bala. Pero bueno, caso de gatillo fácil, dos casos diferentes. Vamos a escuchar a Andrea Datri, que bueno, que hace una intervención política sobre lo que está pasando con los casos de gatillo fácil. No hace la diferenciación que hago yo, pero escuchémosla atentamente. Bueno, nos hicimos presentes acá en el barrio de Constitución ante un nuevo hecho de lo que se conoce como gatillo fácil, pero que en realidad es una política de exterminio de las poblaciones más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. No es una casualidad que haya sucedido esto después del caso que vimos recientemente en Lugano, donde también un trabajador joven, un albañil, que vive, nació en ese barrio, fue asesinado vilmente el día de Navidad mientras festejaba la Navidad con su familia, y ahora fusilaron a ese joven y ahora dispararon a la cabeza a un joven que vive acá en un hotel, evidentemente una vida totalmente precaria, pero bueno, es lo que vemos habitualmente, el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires al mando de Jorge Macri y del ministro de Seguridad Jiménez, violentando a las personas en situación de calle, violentando a las personas sin vivienda, violentando a los vecinos de los barrios populares que hay en la ciudad, donde no tienen servicios, donde no tienen acceso absolutamente a nada, pero sí la policía se encarga de disciplinar a esa población y de mantenerla bajo la férrea disciplina directamente de las balas, argumentando para el resto de los vecinos de la ciudad que esto es política de seguridad. Esto no es política de seguridad, esto es una política criminal verdaderamente que se lleva contra los sectores más pauperizados de nuestros vecinos, de nuestra población. Bueno, Andrea Datri es junto con Vanina Biasis los dos legisladores que han quedado en la ciudad de Buenos Aires después de las últimas elecciones que perdieron uno, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Esperemos que no se sigan repitiendo los casos de gatillo fácil. Uno ve a la policía demasiado empoderada, tanto la de la ciudad como la federal, pero bueno, esperemos que paguen los que tengan que pagar por esto, que vayan a la justicia y que no tarden los años que se tarda, como por ejemplo el otro día escuchamos que iba a juicio después de 15 años la represión y los desalojos y los asesinatos de dos personas en el parque indoamericano. ¿Se acuerdan? Hace 15 años, desalojo del indoamericano, ahí la federal, a manos del gobierno kirchnerista, y la metropolitana a manos del gobierno macrista, los dos se unieron para reprimir y desalojar el parque indoamericano acá en la ciudad. Mataron a Rosmarie Chuna Puña y a Leonardo Salguero, los dos fueron asesinados. Bueno, recién ahora van a, a juicio nuevamente porque habían sido todos absueltos. Esas cosas de la vida. Por eso digo, si hay aquel que mata, tiene que pagarlo. Sea civil, sea policía, sea lo que sea. Cambiamos. Vamos un poquito con economía. Vamos a escucharlo a Julio Gambina. ¿Por qué el gobierno celebra el presupuesto, no? Y tiene para celebrar. Recordemos que el presupuesto fue votado 46 votos a favor en el Senado, 25 en contra y una abstención, lo cual hizo que, bueno, un poco como escuchamos hace un ratito a Diego Raúl, ¿no? Que decía la pelota sigue estando en el campo de Milei, es decir, la iniciativa sigue estando ahí, lamentablemente, y van saliendo estas leyes que lamentablemente termina perjudicándonos a todos. Aunque a decir verdad, también el presupuesto, estuvimos 2 años sin presupuesto y bueno, el país sigue funcionando. Aparte uno se pregunta, ¿no? Esto del presupuesto y poner un dólar a 1.423 cuando ya está en 1.500 y pico el blue, y 1.480, 1.470 y pico, 80 o más el oficial, siempre ya alrededor, para decir alrededor de los 1.500 pesos el dólar, y lo tienen a 1.423, bueno, algo falla. Y la inflación, sabemos que este mes va a ser de más del 2%, estará en 2,4, 2,5, y que en enero va a andar por ahí también, y quizá más, y pusieron que va a ser del 10%. Entonces, es un dibujo el presupuesto, como siempre fue un dibujo, y bueno, y la discusión es si mejor presupuesto, mejor sin presupuesto. Hemos vivido todo, con presupuesto y sin presupuesto, vivimos los peores ajustes. ¿Por qué destacamos la celebración? Porque mucho se comenta que el gobierno fue por todo e incluyó un capítulo 11 que implicaba la eliminación del gasto que representa el financiamiento universitario, el financiamiento por discapacidad, la deuda a provincias. Pero bueno, eso era ir por todo y no lo logró, producto de las internas políticas, de la lógica de inestabilidad política que hay en el sistema político argentino, que se expresa en el Congreso de la Nación. Pero pese a que no salió el capítulo 11, y por lo tanto, si tiene que hacer ese gasto, es probable que la precondición de equilibrio fiscal no se cumpla. Bueno, ¿cuál es la respuesta en principio del gobierno? Bueno, vamos por más ajuste. Vamos por más motosierra. O sea que si el presupuesto en sí mismo, en los números dibujados, no resuelve el equilibrio fiscal, la política económica del 2026, vía ajuste del gasto público, pretenderá resolverlo. Ahí, en todo caso, el antídoto será la resistencia popular, especialmente de trabajadores estatales que seguirán siendo ajustados, del mismo modo que el gasto público social, y por lo tanto habrá que ver qué nivel de resistencia hay de la sociedad en defensa de la escuela pública, de la salud pública, para intentar que avance el proceso de ajuste. Pero en realidad la celebración, como sostuvimos, es tener presupuesto, porque el presupuesto le da legalidad, legitimidad ante organismos internacionales, ante prestamistas externos en un momento que el gobierno necesita ingresar deuda para cancelar sus compromisos en el 2026, prepararse para pagarlos en el 2027. Y por supuesto de inversores internacionales que reclaman reformas estructurales, equilibrio fiscal y legalidad, legitimidad que otorga el consenso legislativo, el consenso parlamentario, la capacidad del Poder Ejecutivo de disciplinar al sistema político expresado en las instituciones. Pero más aún, lo que celebra es que el presupuesto 2026 le otorga una autorización parlamentaria al Poder Ejecutivo para endeudarse, deuda externa, bajo legislación extranjera, a un nivel de 36 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Claro, eso es un tema muy importante para el gobierno, que la única forma que tiene hoy de conseguir divisas es endeudándose. No le alcanza el superávit comercial para adquirir las divisas necesarias para cancelar deuda. No está recibiendo por ahora inversiones externas directas, que es el gran objetivo del gobierno, prácticamente de todos los gobiernos. Recordemos la expectativa de lluvia de inversiones en el gobierno Macri. Bueno, no llegan inversiones externas, no alcanza el superávit comercial, y por lo tanto la única fuente de ingreso de divisas es los préstamos, deuda. Y hay una legislación en la Argentina del gobierno anterior de que el gobierno tiene que expresamente pedir autorización al Congreso para el endeudamiento. Bueno, ahora lo tiene por la ley de presupuesto. Por eso celebran en el Ministerio de Economía, celebra el gobierno, porque tiene la base jurídica, legal, para salir al mercado internacional. Hace muy pocas semanas salió al mercado a obtener préstamos a tasas muy elevadas, más del 9%, pero era legislación nacional. Ahora tiene autorización para tomar deuda externa bajo legislación extranjera. Eso es muy preocupante para el conjunto de la sociedad, por las consecuencias que tiene, por las demandas internacionales que tiene el endeudamiento externo histórico de la Argentina, pero para el gobierno es un motivo de celebración. Bueno, eso decía Julio Gambina. Vamos a escuchar a un docente universitario que explica cómo hace una semana la justicia decide que hay que aplicar la ley de financiamiento universitario. Escuchen atentamente. Nos eligió, bueno, en realidad a todo el pueblo trabajador, pero a las universidades, a la ciencia, a la investigación, se ensañó así sectorialmente, directamente. La verdad que los recortes fueron brutales, son brutales. Justamente estábamos viendo qué hacíamos, por ejemplo, con las obras sociales universitarias, que así como todo el resto del sistema de salud, están en una situación realmente muy grave. Esto viene a ser un alivio, y digo, ya lo dijimos varias veces, era tremendo que un presidente pueda elegir qué leyes deben cumplirse y qué leyes no. Recordemos que tanto la ley de financiamiento universitario como la de emergencia en pediatría, como la de discapacidad, el presidente no cumplió ninguna de las tres, nunca. Las tres fueron vetadas, luego el Congreso sostuvo la ley, o sea, le rechazó el veto. El presidente no tenía más que hacer que cumplirla, asignar las partidas, o sea, le guste, no le guste, es lo que el Poder Legislativo dictaminó, y ahora el Poder Judicial le dice que la tiene que cumplir. Entonces no tiene que hacer nada más, no tiene que hablar, no tiene que hacer nada más que cumplir la ley, por primera vez en su vida cumplir una ley y pagar lo que corresponde. A nosotros esto implica, por ejemplo, casi un 50% de aumento. Digamos, alguien que hoy gana 1 millón tiene que pasar a cobrar 1,5 millones. Así, sin más. Esto recompondría en gran medida las cajas de las obras sociales, poder llevar adelante una vida digna, que al día de hoy ya es un montón. Igual, remarcar que los salarios con los que vamos a quedar son los del último día del gobierno de Alberto Fernández, que no estábamos bien tampoco. Así que este es un primer paso para seguir peleando por la recomposición de nuestro salario. Bueno, esto decía. Después hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque es un gobierno realmente que orilla contra lo antidemocrático cuando sale leyes, las veta, y si después dan de baja el veto, no las aplica, así que es un gobierno en eso bastante fascistoide. Bueno, y para terminar, sabemos que hubo cantidad de despidos este año, Si empezamos a nombrar todas las empresas, tengo una lista que la tengo acá de más de 50 empresas que suspendieron o despidieron, entre ellas Whirlpool, Textilana, etcétera, etcétera. Pero bueno, a último momento apareció el doctor Ahorro cerrando sucursales, la farmacia, y aparte de cerrar las sucursales, despidiendo a 300 trabajadores, que encima quieren aplicar la ley de crisis y pagarle la mitad de la indemnización. Pero escuchemos a los trabajadores del doctor Ahorro. Somos trabajadores despedidos de Farmacia Doctor Ahorro, de más de 300 empleados. Ya hemos recibido más de 100 personas el telegrama. Queremos denunciar que nos están, por un lado, diciendo que nos van a abonar solamente el 50% de la indemnización a través del artículo 247, que no corresponde. Somos todos trabajadores de mucha antigüedad, la mayoría arriba de 15 años, 20 años de antigüedad. Y denunciamos también que aún no nos han pagado el aguinaldo que corresponde al mes de diciembre, y los primeros despedidos, que ya pasó el tiempo legal, no les han abonado la liquidación ni siquiera del último mes trabajado. Bueno, queremos aprovechar también este espacio para invitarlos a una movilización que vamos a hacer el lunes 29 de diciembre a las 10 de la mañana en la Secretaría del Trabajo, ¿sí?, que es en Alena el 650. Todos los que se quieran acercar, familiares, vecinos, movimientos de cualquier tipo que puedan acompañarnos en esta lucha, están invitados a la movilización que vamos a realizar. Todos aquellos interesados en ayudarnos a difundir este problema y todas las notas que vayamos haciendo se pueden buscar y difundir a través de nuestro blog, que es trabajadoresdrahorroenlucha.blogspot.com, y ingresen allí y encontrarán todo el material disponible. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es lo que decía. Más o menos los trabajadores del doctor Ahorro, más o menos un panorama de algunas de las cosas que pasan mucho más. Tuvimos un año súper álgido, pero bueno, los vamos a seguir acompañando el año que viene y contándole todo lo que pasa fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del es un aporte a la versión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Radio Cat te permite escuchar programas de radio de hace horas, días o meses. También podés crear recortes y compartirlos donde quieras. Radio Cat es otra forma de escuchar y compartir la radio. www.radiocut.fm. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero ¿no te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Una fricción de diferencias Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu, viva. Frecuencia modulada estereofónica. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, el último programa de diciembre, de estos diciembre 35 años. Vos sabés que me escriben los amigos que me mandan algunos mensajes y me dicen, che, no te olvides el fentanilo, bueno, muerto por fentanilo. No te olvides las inundaciones ahora, fin de año, en Corrientes, Santiago del Estero, bueno. Sí. Pero seguramente... digo lo que decía antes, no te necesitaríamos 10 programas para todo el desastre que ha pasado, y nosotros tenemos que hablar de eso. En general, noticias buenas y noticias buenas, vamos a lo personal, ¿no? Que tenemos oyentes fieles que nos escuchan, a ellos les mandamos un abrazo grande, y noticias buenas que pudimos aguantar 35 años, es algo insólito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Qué tal? Aló, aló. ¿Cómo andas? Bueno, nos queda poco tiempo, ¿viste? Hoy sí. Fue todo así, palo y a la bolsa. Deporte nada, ¿no? No, nah. están todos de vacaciones, jugadores, jugadoras... Así que nada, por ahora no hay mucho para hablar, no hay incorporaciones, se fueron un par de jugadoras de las Gladiadoras que no renovaron contrato, ya hablamos de esto hace un par de semanas acá, así que no hay novedades por lo pronto, en el Boca masculino sabemos que tampoco, así que bueno, por lo pronto fútbol no. Descansito. Fútbol es increíble, que ya lo hablamos varias veces y lo hablé al comienzo, pero es increíble cómo haberle regalado un título a Central detonó todo con el AFA. Impresionante. Todas cosas que todos sabíamos, vos sabés que yo me encuentro con amigos, ¿te acordás que esto? ¿Qué sé yo, viste? Sí, un amigo que te dice, sí, porque yo conozco a la señora esa que el otro día nos declaró al final. Que es la mamá del chofer de Tobillino, claro. Que ahora es multimillonaria, tiene auto, todo. Y el otro que conoce, sí, ¿te acuerdas cuando Tapia afanaba con esto? Y el otro, bueno, o dicen que afanaba con esto, pero parecería como que es crónica de algo anunciado, que en algún momento la impunidad iba a ser tal que iba a saltar todo, ¿no? Bueno, sí. Veremos qué pasa y qué tema, ¿no? Porque... Tapia va a estar hasta el Mundial. Vos no sabés cómo va a rezar Tapia para que salgamos campeones del mundo, ¿no? Sí, si no es lo que... Lo podría llegar, entre comillas, a salvar. Veremos. Modus operandi conocidos aparte, ¿no? Sí, aparte... Es algo... Tenemos que recordar que antes de él, ¿te acordás? 38-38 salían, claro, en las votaciones. Que después viene Tapia, que es la prenda de unidad que lo trae Moyano. Claro. Bueno, ni que hablar, Grondona, que se muere siendo procesado por... afanos internacionales, ¿te acordás? Claro. Con todos los negocios con que hubo también gente vinculada al periodismo, a la FIFA, todo. Claro. Bueno, así que no jugadores, es nada nuevo. ¿No estaba Platini también? Platini, sí, también, que estuvo en Cana, creo, Platini estuvo un tiempo, bueno, pero es increíble. Por eso, bueno, nosotros yo creo que también en algún momento algunos dirigentes nuestros... van a tener que conocer los barrotes, ¿viste? Ni que hablarlo de San, hablo de Boca, ni que hablarlo de San Lorenzo también, creo que en algún momento también hay alguno que bueno, y que sí qué sé yo, mirá Lamen, que es legislador de la ciudad, pero a su vez quiso de nuevo... Claro, estuvo a punto de ser de nuevo presidente de San Luis. Y seguramente se postule. Fue con todos los cheques rechazados, una pila así, claro. Y dijo, esto los voy a pagar cuando vuelva. Claro. Moretti les dio un aire ahí también. Claro. Después de Moretti agarraron y dijeron, che, claro, podemos volver todo, muchachos. Claro, no, acá claro, no pasa nada. Y bueno, es el aire que vivimos hoy del mileísmo, el aire que le dio el gobierno anterior. Claro. Bueno, porque ahora ya no se discute si roban o no roban. ¿Quién roba más? Se discute. ¿Si claro, robaron más ustedes los kirchneristas o estamos robando claro, más nosotros los mileístas? Eso es lo que se puede, discute. Puede ser un eslogan de campaña, inclusive. Claro. Yo robé menos. Claro. Alguna cosa así. Claro. Y sí, pienso, bueno, mismo Lamens hasta puede decir. Claro. Lamens seguramente, cuando se postule a presidente en San Lorenzo, que claro, seguramente lo haga, va a decir: claro, no, porque venimos, se acuerdan con nosotros. Claro. Por los unos cheques rechazados. Claro, los gloriosos años que ganamos esto, lo claro, otro, y no, y mirá lo que vino después a destruir todo lo que construimos, claro, ¿viste? Es bueno, lo mismo que en la política nacional. No deja, a ver, es política. Claro. Es política partidaria también. Claro. Así que. Claro. Bueno, yo qué sé, yo me acordaba de una. Propaganda que decía, si me ves volar es porque soy feliz. Yo creo que estos cantan, si me ves robar es porque soy feliz. Bueno, pero alegría, ¿eh? Después nos vamos a tomar un champú, ¿eh? y a festejar, con alcohol o sin alcohol. Bueno, hoy tenés columna. Por supuesto que tenemos columna. No es un estreno para esta semana, de todas maneras es un estreno que va a llegar recién a nuestras salas, a las salas de la ciudad de Buenos Aires y del país también, de todo el país. Recién el jueves de la semana que viene, la película musical inspirada en una historia real, una historia de una pareja de los años 90 que realizan un show tributo al músico Neil Diamond. Como se conocen, se enamoran, mezclan sus vidas, ensamblan sus familias, así como también su pasión con su trabajo y por ende su vida profesional con su vida privada también, ¿no? Estoy hablando de Song Sang Blue, Sueño Inquebrantable, película que lleva el título de una canción muy conocida, una canción que nosotros traducida la conocemos como Una Canción Triste, y que es de esas propuestas en la cartelera que busca abarcar a la mayor cantidad de espectadores posibles, representando también distintas edades, representando distintos, principalmente una familia, después hijos, padres, madres, hijas y demás. La historia lo que hace es representar un poco a todos aquellos que viven de la música, pero así también viven para la música. Y me animo a decir también a todos aquellos artistas que se desenvuelven lejos de todo el ambiente vanidoso que genera muchas veces el estrellato, ¿no? Que genera el ser estrellas. La película lo logra de una manera muy emotiva, conociendo personajes cuando parecen estar cumpliendo sus sueños, los atraviesa como en la vida de cualquiera de nosotros, nos atraviesan por ahí situaciones trágicas que no solamente pueden ser nuestro fin, pero sino también que pueden ser detonantes, pueden ser catalizadores que nos lleven a, por qué no, salir más fortalecidos, ¿no? A su vez, la película, al ser una biopic, no tiene una estructura clásica y elementos de la vida real, entre muchas comillas, como se suele decir, que fueron respetados al pie de la letra, y ahí pareciera que tambaleó un poco el verosímil, pero lo que propone la película, lo que propone, sea las risas, sea las lágrimas, sea todo un combo de emociones contradictorias pero muy auténticas, realmente lo logra muy bien, y creo que todos los oyentes que se acerquen a partir, como dije recién, a partir del jueves de la semana que viene, el jueves 8 de enero, se van a llevar una grata sorpresa con Song Sang Blue, que además está protagonizada por Kate Hudson, que tiene un papel realmente muy muy lindo, muy complejo de llevar adelante también, y Hugh Jackman, ya muy conocido particularmente, creo yo, a través del cine musical, ¿no? Y del teatro musical, es un tipo muy de Broadway, así que creo que es una garantía la película. Vayan a verla, la van a pasar muy bien. Y por supuesto, la semana que viene les vamos a estar recordando del estreno de esta película, por supuesto, ¿no? Tu deseo, dale. Un deseo para la gente, dale. Para hoy a la noche. Oh, para los oyentes. Para arrancar el año, para los oyentes. Que nos sigan escuchando y que puedan recibir no sé, el mensaje que tratamos de construir cada miércoles, y que si eso de alguna manera los puede llegar a motivar o a transformar o a lo que sea, si los mueve, si les mueve alguna emoción, algún algo, creo que cumple su propósito el programa. Bueno, yo como siempre agradecido a los oyentes, agradecido a los que me acompañaron, a vos Camilo, a Sole Vázquez, a Eli Maldonado, a toda la gente de la tribu, y bueno, que esperemos que todo haya servido para que algunos podamos empezar a dar los primeros pasos para construir una alternativa a favor de todos los que trabajamos. Nos vamos. Nos vamos escuchando al grupo Terraza. Chaja. Chau. Hasta la semana que viene igual, lejos.